48. Foro Boario. Vaya a la página 76 del folleto. Le aconsejamos que se sitúe en el punto número 1 del plano, en la parte izquierda del Ponte Palatino, desde donde podrá ver la desembocadura de la Cloaca Máxima, la isla Tiberina y el puente roto. Pero si lo prefiere, puede escuchar esta explicación sentado tranquilamente en el pequeño jardín que hay junto a los templos antiguos, desde el punto número 2 del plano. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Para comprender la gran cantidad de restos antiguos que pueblan esta zona de la ciudad, primero debemos dirigir nuestra mirada al Tíber. Antes de que se fundara Roma, el benévolo río condujo hasta este lugar la cesta en la que Rómulo y Remo habían sido arrojados al agua para que perdieran la vida. La canastilla, empujada suavemente por la corriente, acababa de rebasar la altura de la isla Tiberina, donde el cauce era menos profundo, y quedó varada entre los juncos de la orilla, en un punto muy cercano al que estamos ahora. Una loba que escuchó el llanto de los gemelos, guiada por su instinto maternal, cuidó y amamantó a los pequeños que un día habían de fundar la ciudad. Con esta leyenda, los romanos recordaban el vínculo indisoluble que los unía al río, fuente de riquezas y vía natural que les comunicaba con el mar. Y precisamente esta pequeña isla en mitad del Tíber, junto a la cual encalló aquella cesta, propició las condiciones para que surgiera la gran urbe que acabaría dominando un imperio. En efecto, la isla Tiberina permitía vadear más fácilmente el caudaloso río, y este vado natural se convirtió en paso obligado de las grandes rutas comerciales de la península. En este lugar de paso, con su gran trasiego de viajeros, surgió un importante núcleo de actividad. Aquí se organizó el primer mercado de Roma, el Foro Boario o Mercado de Bueyes, donde los pobladores de las pequeñas aldeas de las colinas bajaban a comprar y vender su ganado. Además del Foro Boario, aquí se construyó varios siglos después un puerto fluvial, Portus Tiberinus, el primer puerto de Roma, en el que atracaban los barcos que remontaban el Tíber cargados de mercancías. En la imagen A del folleto puede ver una reconstrucción de aquel puerto tal y como debía ser en época republicana. La línea de puntos señala el lugar que ocuparía el actual puente Palatino. Aquel puerto fluvial estuvo activo hasta el siglo II después de Cristo, cuando el emperador Trajano hizo que se cubriera, ganando aquella gran dársena para la ciudad. Como ve en el dibujo, en esta zona se tendió también el primer puente sobre el Tíber. En la primitiva Roma, los puentes se construían de madera para poder destruirlos fácilmente y cortar el acceso al enemigo en caso de peligro. Según una antigua leyenda relatada por Tito Livio, cuando los romanos expulsaron a los reyes etruscos e instauraron la república, el último de los monarcas intentó regresar a Roma acompañado de un ejército extranjero. Ante la vista de aquellas tropas, todos los romanos huyeron, y ya los soldados se disponían a cruzar el puente y alcanzar la ciudad, cuando se interpuso en su camino un ciudadano de Roma, Horacio Cocles. Este, solo en medio del puente, fue desafiando uno a uno a los grandes guerreros enemigos, mientras los romanos a sus espaldas se apresuraban a destruir la pasarela de madera. Cuando finalmente el puente cayó, Cocles, encomendándose al padre Tíber, se arrojó a sus aguas y ganó sin dificultad la orilla, donde sus conciudadanos le tributaron honores de héroe. El primer puente de piedra en Roma no se realizó hasta 300 años después, en el siglo II a.C. Se llamaba el Puente Emilio, pero hoy lo conocemos como Puente Roto, porque solo queda de él como una reliquia una de sus arcadas. Dos de ellas fueron arrastradas por la corriente en la terrible crecida del Tíber del año 1598, y otras dos demolidas a finales del siglo XIX para construir el puente Palatino. Sin embargo, el río Tíber, tan generoso con los romanos, también era para ellos una fuente de problemas. Hubo un tiempo en el que todas las tierras bajas de la zona, inundadas periódicamente por las crecidas, quedaban convertidas en marismas insalubres. Desde el puente Palatino se ve la salida al río de la Cloaca Máxima, una imponente obra de ingeniería que se remonta a los primeros tiempos de la ciudad cuando reinaban en ella los reyes etruscos. Los romanos consiguieron entonces tomar el curso de un riachuelo llamado Velabro, que desembocaba en este punto, y canalizarlo para poder desecar el valle donde construyeron el foro romano. Aquella increíble obra de ingeniería del siglo VI a.C. se mantiene en uso todavía hoy. La bóveda que cierra toda la conducción, de la que se ven tres arcadas de bloques de tufo en su salida al río, se realizó, sin embargo, en el siglo II a.C. Pero si el pequeño arroyo del Velabro pudo ser domado ya en tiempos de los antiguos reyes, las crecidas del Tíber parecían un problema endémico de la ciudad, del que Roma no se ha librado hasta hace apenas una centuria. Fíjese un momento en la imagen B del folleto. Muestra el aspecto de la orilla del Tíber y la desembocadura de la Cloaca Máxima en el siglo XVIII. Hoy se encuentra encastrada dentro de los altos murallones de piedra construidos a finales del siglo XIX, una gran obra de ingeniería proporcional a la que supuso en su tiempo la Cloaca Máxima, que ofreció por fin una solución definitiva al terrible azote de las inundaciones. Gracias a estos murallones, la orilla del río queda hoy elevada respecto a los dos templos que vamos a ver a continuación, que antiguamente se encontraban junto a los embarcaderos del puerto. Diríjase ahora hacia el punto número 2 del plano, junto al templo circular. Accione la tecla pause hasta que esté preparado. Los dos pequeños templos que vamos a explicar a continuación se cuentan entre los edificios mejor conservados de la antigua Roma. Milagrosamente, han conseguido sobrevivir a todos los avatares de la historia para llegar casi íntegros hasta nosotros. Durante la Edad Media, ambos fueron transformados en iglesias, como muestran los grabados de la imagen C y D del folleto. Pero a comienzos del siglo XX, se les despojó de todo añadido que ocultara su figura original, y hoy están rodeados de este agradable jardín, donde el tiempo parece haberse detenido. El pequeño parque está adornado también por una fuente con tritones de estilo barroco. Realizada en 1715 por Carlos Bizzaccheri, tiene una clara inspiración berninesca, a pesar de que entonces habían transcurrido más de tres décadas desde la muerte del genial escultor. Pasemos ya a describir el elegante templo circular que tenemos al lado. Las guías y mapas de la ciudad lo siguen denominando Templo de Vesta, porque durante mucho tiempo los arqueólogos pensaron que estaba dedicado a esta diosa. Sin embargo, hoy se sabe que estaba consagrado al héroe griego Hércules. Se construyó a mediados del siglo II a.C. y su forma arquitectónica supuso toda una novedad en la ciudad de Roma, cuyos templos, herederos de la tradición etrusca, tenían forma rectangular. En aquella época los romanos, que acababan de conquistar Grecia, se encontraban fascinados por el refinamiento de la cultura helena, muy superior a la suya. Rompiendo con las tradiciones romanas, el constructor de este templo escogió para él formas griegas, arquitectos griegos y blancos mármoles de Pentélico traídos de Grecia. La estatua de Hércules que había en su interior, también de factura griega, fue sufragada por los comerciantes de aceite que tenían al héroe como protector y por eso era conocido como Hércules Olivarius. Hércules recibía gran culto en toda esta zona alrededor del puerto y el foro Boario, porque su propia historia estaba vinculada a este lugar y a la actividad ganadera que aquí se desarrollaba. Los relatos mitológicos sobre los 12 trabajos de Hércules cuentan que tras cumplir uno de ellos, cuando regresaba a Grecia desde Hispania con los bueyes robados a Gerión, se detuvo un momento a descansar en este lugar junto al vado del Tíber. Muy cerca, en una gruta del Aventino vivía un gigante de tres cabezas llamado Caco, de fuerza descomunal y capaz de arrojar fuego por la boca. Al ver las reses sagradas del héroe, Caco decidió robárselas. Obligado a actuar con astucia a pesar de su fuerza, por temor a la cólera de Hércules, intentó evitar que éste pudiera seguir el rastro de sus bueyes, obligando a las reses a caminar hacia atrás hasta su cercana guarida. Sin embargo, el héroe descubrió la argucia de Caco y tras un terrible combate acabó con su vida. Los romanos, agradecidos al verse librados del monstruo, rindieron honores divinos al héroe en varios templos repartidos por el Foro Boario. En el siglo XII, el templo de Hércules se convirtió en iglesia cristiana y a partir del XVI quedó consagrado a Santa María del Sol, cuyo nombre responde a una leyenda de esa época. Cuentan que esta imagen de la Virgen fue hallada en el Tíber dentro de un pequeño cofre y que en el mismo instante en que éste se abrió, salió de ella milagrosamente un rayo de sol. Dirijámonos ahora hacia el pequeño templo rectangular. Nos situaremos de tal modo que podamos verlo de frente. El templo fue construido entre los siglos II y I a.C., y por aquel entonces quedaba situado en la bocana del puerto, en el lugar indicado en la imagen A con el punto rojo. Al igual que el anterior, durante mucho tiempo su identificación fue incorrecta. En este caso, se pensaba que el templo estaba dedicado a la Fortuna Viril, nombre con que todavía se le conoce. Pero hoy sabemos que el santuario estaba consagrado a Portuno, divinidad protectora de los puertos y los viajes, a la que los romanos invocaban antes de partir para tener un feliz retorno. Antes de convertirse en dios, Portuno había sido humano, pero había muerto cuando era niño. En un arrebato de locura, su madre se quitó la vida arrojándose al mar desde un acantilado y le arrastró en su caída. Según la leyenda, el cuerpo de la madre fue devuelto a la orilla por las aguas, pero el del niño fue recogido por un delfín que, jugando con él, se lo llevó consigo. Por ello, Portuno solía representarse como un joven imberbe y portando una llave en la mano. Por contraposición al heterodoxo templo de Hércules, aquí podemos apreciar un buen ejemplo de la tradicional arquitectura religiosa romana. Mientras los templos griegos solían tener columnas exentas en todo el perímetro del edificio, los romanos, a imitación de los etruscos, se levantaban sobre un pódium más alto y solo tenían columnas exentas en la fachada, a la que se accedía por una escalinata frontal. El interior del templo de Portuno conserva todavía importantes frescos cristianos del siglo IX que representan a la Virgen y a Santa María egipciaca, a las que estuvo dedicado cuando era una iglesia. En el grabado de la imagen C del folleto puede ver el aspecto que tenía el edificio antes de las demoliciones del siglo XX. Justo enfrente del templo de Portuno, al otro lado de la pequeña calle, podrá ver una extraña construcción haciendo esquina, señalada en el plano con el número 4. Sitúese frente a su fachada. Accione la tecla pause para cruzar la calle si lo requiere. Conocido popularmente durante siglos como Casa de Cola di Rienzo o Casa de Pilatos, este peculiar edificio de ladrillo, compuesto con retazos de monumentos antiguos, es en realidad la Casa de los Crescencios, uno de los pocos vestigios que todavía quedan de la Roma turrita. Durante la Edad Media, Roma se llenó de torres destinadas a garantizar el dominio de una pequeña porción de la ciudad por parte de una familia noble. En este caso, los Crescencios edificaron esta pequeña torre en el siglo XI para vigilar el acceso al Puente Emilio, hoy llamado Puente Roto, porque tenían derecho de peaje sobre cualquiera que deseara atravesarlo. En su fachada llama la atención la inconexa mezcla de restos antiguos incrustados entre el ladrillo y los contrafuertes. Observe el curioso dintel de la puerta. Contiene una singular inscripción en latín, cuya traducción es verdaderamente sorprendente. El gran Nicolao Crescenzi, que se titula a sí mismo primero entre los primeros, proclama pomposamente que no ha construido la casa para vanagloria personal, sino para honrar con ella el nombre de sus padres y resucitar la grandeza de la antigua Roma. Sin embargo, lo que consiguió poner de manifiesto más bien es la penuria en que vivía la Roma medieval, donde ni siquiera los poderosos podían pagar escultores que realizaran nuevas tallas para sus mansiones. Ahora, cruzando la transitada calle que tenemos por medio, vamos a acercarnos hasta dos arcos monumentales que señalaban el límite del Foro Boario, el arco cuadrifronte, conocido como arco de Jano, y el arco degli Argentari o de los cambistas. Accione la tecla pause para cruzar la calle y vaya hasta el punto señalado con el número 5 en el plano. Este gran arco está situado sobre el curso del Velabro, el pequeño arroyo que, canalizado, se convirtió en la cloaca máxima y ahora da nombre a la calle. Como es habitual en los monumentos de esta zona, ha quedado ya designado con un nombre equivocado, Arco de Jano, en la creencia de que estaba dedicado a Jano, el dios de las dos caras, cuyo templo, situado en el foro romano, solo se abría en tiempos de guerra. Sin embargo, esta construcción tardía, probablemente realizada en el siglo IV después de Cristo, en época de Constantino, debía de tener una función honorífica aún por determinar. Lo que sí sabemos con certeza es que este arco cuadrifronte marcaba la situación de un quadrivium, el cruce de cuatro concurridas calles, en medio de una zona de intensa actividad comercial. Fue construido aprovechando los restos de otros monumentos más antiguos. En cada una de las caras se abren 12 nichos, decorados con veneras, que sirvieron para albergar estatuas. El arco presenta hoy un aspecto un tanto extraño. En su origen debía de tener un ático, como puede apreciar en la reconstrucción de la imagen E, que lo hacía más esbelto y proporcionado. Muchos grabados antiguos muestran una estructura ruinosa de ladrillo en la parte superior del arco, que fue eliminada en el siglo XIX, pensando quizá erróneamente que se trataba de un añadido medieval. Vamos por último hasta el arco de los cambistas, que se encuentra adosado a la iglesia de San Giorgio in Velabro, señalada con el número 6 en el plano. Para llegar hasta allí debe subir unas escaleras que tiene a su izquierda. Accione la tecla pause hasta que esté situado frente a la iglesia. A la izquierda de la iglesia podemos ver un arco cuadrado de media altura, incrustado de forma extraña en un costado del templo. Este monumento fue erigido el año 204 después de Cristo en honor del emperador Septimio Severo, su esposa Julia Domna y sus hijos Caracalla y Geta. Su construcción corrió a cargo de los mercaderes y banqueros, Argentarii en latín, del Foro Boario, que seguramente habrían recibido una exención de impuestos o algún privilegio similar del emperador. Por eso se le conoce como Arco degli Argentarii o de los cambistas. En época medieval, el monumento quedó encuadrado en la iglesia de San Giorgio in Velabro, lo que probablemente ha facilitado su supervivencia, aunque impide apreciar bien su forma original. Además, el nivel del suelo de Roma ha subido varios metros y hoy el arco parece semienterrado. En el esquema de la imagen F del folleto puede ver sus proporciones originales. Este arco tenía la función de facilitar el acceso a la plaza del Foro Boario, y a través de él discurría una calle. Se trataba, por tanto, de una especie de puerta monumental construida en mármol, aunque de dimensiones modestas. Destaca sobre todo la profusa decoración que lo recubre por completo, realizada con incisiones muy profundas, lo que creaba un acusado efecto de claroscuro, muy habitual en la escultura romana del siglo III. En la parte interna del arco, en el pilar de la derecha, se puede ver al matrimonio imperial, Septimio Severo y Julia Domna, que con la cabeza velada en señal de respeto, ofrecen un sacrificio a los dioses. Inmediatamente debajo, un pequeño friso reproduce los principales símbolos e instrumentos sacrificiales de la religión romana. Y más abajo aún, un cortejo de varios hombres que conduce a las víctimas hacia el altar. En el pilar opuesto del arco, también en su cara interna, se repite exactamente el mismo esquema, pero la escena principal la protagonizan los hijos, Caracalla y Geta. Sin embargo, como ve, solo aparece la imagen de uno de ellos, Caracalla, cuyos rasgos son fácilmente reconocibles. En el año 212, este, tras la muerte de su padre, hizo asesinar a su hermano para eliminar a un posible rival, y mandó borrar su imagen y su nombre de todos los monumentos públicos. Si se separa ligeramente del arco, en la esquina superior izquierda, puede ver un pequeño relieve de Hércules, que, como hemos comentado, era objeto de culto preferente en toda esta zona. El héroe se apoya en una clava y porta la piel del león de Nemea, al que había dado muerte en el primero de sus trabajos. Cubierto con la piel impenetrable de esta bestia con que suele representarse, Hércules pudo completar el resto de sus hazañas. En la cara exterior del pilar izquierdo del arco podrá ver la imagen de varios prisioneros barbados, muy similares a los que adornan el arco de Septimio Severo en el foro, que aluden a las victorias del emperador contra los partos. La iglesia de San Giorgio in Velabro, a la que está adosado el arco, fue construida probablemente en el siglo VII después de Cristo. Su trazado irregular sugiere que fue levantada aprovechando los cimientos de varias construcciones preexistentes en una época en que la ciudad, asolada por las invasiones, disponía de pocos medios. Su airoso campanario de estilo lombardo data probablemente del siglo XI o XII. En 1993, la explosión de un coche bomba por obra de la mafia destruyó completamente el pórtico de la iglesia, como se aprecia en la imagen G del folleto, aunque afortunadamente no afectó al milenario arco de los cambistas, y el pórtico ha sido enteramente reconstruido. Muy cerca de aquí, en la calle de San Giovanni de Colato, se encuentra la iglesia del mismo nombre, dedicada a San Juan Bautista decapitado. En ella se prestaba asistencia a los condenados a muerte, a los que se permitía acudir a orar a este lugar, y en cuyo cementerio se les ofrecía cristiana sepultura en el caso de que no pudieran pagarse un enterramiento en otro lugar. Destacadísimos personajes como Miguel Ángel fueron miembros de su cofradía. Ahora, si lo desea, puede ir hacia la iglesia de Santa María in Cosmedin, señalada en el plano del folleto con el número 7, para escuchar una brevísima explicación de la célebre Bocca de la Verità. Esta pista no tiene ya apoyo visual en el folleto.